muertos y 45 heridos en el salto del enfrentamiento entre grandes turcos y neonazis en la ciudad de Berlín. Según embarcación de inmigrantes cumanos, Pacheco refuerza búsqueda en las costas sur de la zona. La ONU toma cartas en el asunto y emite la resolución 001, determinando que cada persona es libre de vivir donde mejor le parezca y que cada país está en la obligación de abrir sus fronteras siempre y cuando se llegue a un acuerdo.